Buenos días, buenos días para todos. ¿Qué tal? Bueno, doctor, ¿cómo fue la reunión con el doctor Otero? Bueno, no, tuvimos una reunión de, si quieren llamarla así, de carácter operativo, porque yo vengo a trabajar en el edificio donde él desempeña sus funciones. Así que, bueno, ya tenemos asignado un espacio para trabajar y, bueno, estamos abocados a tomar conocimiento del expediente. Ustedes tienen que comprender que esto lleva su tiempo. Yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de la causa. Lo cierto es que, se trata de un caso importante, no por nada ustedes están todos acá hoy. Es un caso muy sensible y se trata de encontrar a un ser humano, una persona que está desaparecida por hoy y bueno, que exige el compromiso de todos como sociedad, de todos. ¿Qué medidas va a ordenar, va a disponer en estos días? Déjenme terminar, por favor. Creo que es para reflexionar sobre qué es lo que nos pasa como sociedad. Hay una familia que está sufriendo y en este momento creo que todos tenemos que estar concentrados en eso y todo aquel que pueda aportar algún dato certero sobre esta persona será bienvenido. No conozco la causa. La causa la voy a estar estudiando. No le puedo dar más que esta opinión. Solamente bajo para conversar con ustedes, porque sé que han estado esperando. Y bueno, primero tenía que tener un contacto natural, de profesional, como corresponde. Y qué es lo que merece este caso en particular. Y bueno, me tienen que dar tiempo para saber qué es lo que hay en el expediente. Que podría tomar las primeras medidas. ¿Cuándo estima? No le puedo asegurar, no le puedo anticipar, sería imprudente de mi parte decir, doctor, algo así. Desde el punto de vista jurídico, doctor, ¿es válido todo lo hecho por el doctor Otranto? No vengo a analizar lo que hizo el doctor Otranto y todo lo que se haya hecho seguramente va a ser de utilidad para la investigación. ¿Va a unificar las causas, doctor? No puedo anticipar nada de eso. Discúlpenme, solamente lo que les puedo decir ahora y permitan que trabaje con mi equipo y ¿tiene los medios, doctor, para trabajar lo que ha pedido? Los medios son los razonables para lo que ha salido en la prensa, son los medios razonables que se necesitan para trabajar en una oficina y para trasladarnos de un lugar a otro. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Esquel? No puedo determinarlo, en este momento no puedo anticipar nada. Sabemos que habló con la familia, ¿cómo fue ese diálogo? Fue un diálogo que ya lo reflejó, tengo entendido, Sergio Maldonado, fue un diálogo cálido, de respeto, y como cabe en estos casos. ¿Se prevé una audiencia? ¿Podría llamar nuevamente a los testigos? Sí, vamos a tener audiencia con la familia, pero todavía estamos arbitrando los medios para utilizarlo. Pero primero tengo que ver todo el expediente, que es muy extenso. ¿Cuánto tiempo va a demandar que vea el expediente? ¿Cuánto calcula? No sé. Por eso le digo, sería imprudente decir, bueno, ya, si yo les digo ya lo vi, no. Yo estaba en funciones en mi juzgado, con una gran cantidad de casos entre manos y bueno, de repente esos casos quedaron en manos de otro juez y bueno, somos seres humanos. No, doctor, somos, ¿podría llamar nuevamente a declarar al personal de gendarmería? No sé quiénes declararon, quiénes no lo hicieron y es por supuesto que agotaríamos todos los doctor, medios necesarios. Lo pongo entre comillas, pero ¿siente una cierta presión por parte de la familia que ellos abonan una hipótesis y están con poca paciencia en ese tiempo y quieren saber qué pasamos? Ninguna presión, entiendo que cualquier persona que hace más de 50 días que no tiene noticia de un familiar, pónganse ustedes en el lugar de esas personas y bueno, sentiría lo mismo. El punto es canalizar ese dolor y bueno, aportar los datos que sean pertinentes para encontrarlo. ¿Se prevén operativos para tratar de encontrarlo a Santiago? ¿Operativos en el corto plazo para tratar de encontrarlo? No, sí, voy a ver qué voy a ver qué es lo que hay. Entiendan ustedes que el expediente judicial estuvo en manos de otro juez. Yo estaba abocado a otras cosas. Lo que pude saber es lo que todos sabemos y ya han salido en los medios y nada más. Y no todo. ¿Se evalúa la posibilidad de que Gendarmería salga del expediente de Corpus? No puedo hacer comentarios sobre eso. ¿No viene a investigar una desaparición forzada, doctor? No puedo hacer comentarios de nada. Yo ya les anticipé, vengo a conocer la causa y sobre esos temas no voy a hablar. Yo le agradezco, eso lo estamos evaluando. Lo que pasa que es difícil salir de un lado para otro porque no, mi jurisdicción está en el Juzgado Federal 2 de Rawson, mi competencia está ahí y ahora bueno, la Cámara ha tomado esta decisión de asignarme esta labor jurisdiccional en este caso. Así que yo les sí, por supuesto, para ver cómo nos íbamos a ordenar en el edificio. Es como ingresar a una casa que está ocupada por otra familia, por decirlo así, y yo por supuesto con toda la cordialidad que corresponde en estos casos. ¿El gobierno nacional se comunicó con usted para ofrecerle toda la colaboración, doctor? No, por supuesto que hay colaboración del Poder Judicial y que es la que estamos recibiendo en este momento para funcionar y cómo se sí, estamos instalándonos y estamos acomodándonos. Así que yo les digo, por favor, que tengan paciencia. No puedo decir mucho más de lo que les estoy respondiendo ahora y les agradezco igual su labor. Y bueno, vuelvo a reiterar, es un caso sensible, hay una familia que está pasando por un dolor y bueno, tenemos que respetar eso. Y creo que todos tenemos que tender a eso, reflexionar sobre qué es lo que nos pasa como sociedad.